Digan, digan, digan, como digo yo. Digan, digan, digan, como digo yo. Digan, digan, como digo yo. Hay en Cartagena y también en Bombón. Digan, digan, digan, como digo yo. Hay en Cartagena y también en Bombón. Ahí viene la puerca con cinco lechones. El lechón del medio es para los chicharrones. Ahí viene la puerca con cinco lechones. Ramón Benítez.